Radio Comunitaria. Libre el zungún que vuela esta noche. Factor Folil. Décimas del usurpado. Hoy amanecí invadido por recuerdos de mi infancia. De joven ya por estancia trabajando para el rico. Mi capital no lo explico, ya que no cuento con nada. Uno más entre la peonada, yo no bajo la cabeza. Gran capital tiene el gringo y nosotros en la pobreza. También anduve en esquila, haciéndole a la manija. Desde ya, como es de fija, la paga siempre fue poca, pero la suerte que es loca le trajo rima a esta vida, vida de pobre y sufrida. Digo para que usted escuche, hijo de valientes conas por ser de origen mapuche. Vivíamos arrinconados entre turcos y piedreros. Mi hermana partió primero al pueblo a buscar trabajo, sirviéndole a destajo en hotel y casa de ricos. Otros se hicieron milico, digo, otros paisanos que también andaban en la mala, y hoy por unos pesos roñosos reprimen y meten bala. Pero no voy a ir muy lejos, cerca de la cordillera. Allí familias enteras también han sido corridas. Sus casas fuegos prendidas y al que se plante va preso. Y no conforme con eso, se quedan con sus campos, sus animales, dignos de un huesahuín cachegua, ese es parque nacional. Entonces voy a insistir con lo que hoy está pasando. Un gobierno avasallando los derechos de la infancia. No es mera significancia, esto es un hecho aberrante. Merecen nuestro repudio que hoy estos gobernantes, carentes de razón y dignidad, dictaran el desalojo a esta comunidad. Más mi voz hoy se levanta por mis hermanos de sangre, que corridos por el hambre se han ido a las ciudades, y en los barrios marginales padecen este despojo, donde el rico a su antojo hace y deshace sus vidas, y a veces ni pa' comida tienen, y encima lo llaman flojo. Por eso les pido a todos los que hoy están escuchando, vayamos analizando, no se dejen engañar. Parque los quiere sacar porque estorban en sus oscuros negocios, porque responden a socios de proyectos inmobiliarios, de represas y de multinacionales. ¿Cómo molesta el mapuche a los parques nacionales? Hay que levantarse, gente, hay que ponerse de pie. Hoy todo el mundo lo ve como nos van aplastando. Ya es hora de ir parando con el despojo y la muerte. Y esto no es cuestión de suerte, tampoco es cosa de ciencia. Seamos un poco más pensantes, empáticos, solidarios. Es urgente y necesario, digo, cuestión de conciencia. Quiero en décimas llegar a esta Mapu querida, con nieve de la maguilla en el purrún encontrarnos, en los peumas abrazarnos, buscando el cumenegüén, y que las vidas se den en amor y solidaridad, viviendo en comunidad, y por eso lo destaco, exigirle a este gobierno no al desalojo de Payaco. Marimari Compuché. Aquí arranca Factor Folil número 20. Los Pailaco resiste. Así dimos a llamar este programa, que bueno, aparece en el flyer de promoción. La ruca comunitaria, en donde se cantó esto que acaban de escuchar, que se llama Décimas del Usurpado, por la payadora, y bueno, alguien que, un alamien que ofició de guitarrista ahí al toque. Y bueno, y todo lo que escuchaban de fondo era lo que ocurría en ese momento mientras estaba cantando, ¿no?, estas décimas. Se están recitando, ¿no? Había una comida que estaba siendo servida, un fogón gigantesco que nos daba calor pese a que neviscaba por momentos y entraban algunos copos por unas paredes que aún están en construcción. Bueno, había algunos perritos por ahí, algunos otros sonidos que acompañaban. Nos parece importante llevarles, compartirles las voces que provienen de este territorio en particular hoy, porque es un territorio que está siendo amenazado en los últimos días cada vez más. Ya viene siendo amenazado desde hace un tiempo largo, pero bueno, se ha agudizado, se ha ensañado el poder por estos días, y entonces se avanza con pretensiones de desalojo sobre la LOF. Por eso, bueno, vamos a estar compartiendo bastantes voces, bastantes testimonios desde allá, y esperemos que les guste y que les parezcan oportunas las palabras. Primero, antes que nada, contar que estamos acá en Radio Alas, en El Bolsón, Puel Mapu, haciendo este programa. Es un programa que compartimos con el Peñi Mate. En este momento se encuentra de viaje en los territorios, de gira, consiguiendo algunos testimonios muy importantes que ya estaremos compartiendo en futuros programas. Pero por el momento pueden radio participar, no nos dejen soles ahora en esta noche que empieza a caer sobre la ciudad que descansa a las laderas del Piltriquitrón. Pueden llamar al 2944 80 23 15. Bueno, gracias ahí a la Oper Anti. Esa. Hola, Anti Oper. No. No. No. Lo dejamos ahí. Bueno, y decía, estamos hoy, aparte es un día especial. Hoy es 22 de agosto. Y un día como hoy, hace muchos años ya, en 1972, se dio una masacre en la ciudad de Trelew, cuando una dictadura, no la última, sino la anteúltima, la dictadura de Lanusse, fusiló a presos políticos que habían intentado fugar de ahí del penal de Trelew, y bueno, no lograron, negociaron ser devueltos a las celdas, pero aún así incumplieron el acuerdo, incumplieron el pacto, y en lugar de llevarlos a las celdas, los trasladaron al lugar donde fueron fusilados cobardemente. Estamos, yo siempre lo digo, en muchas cosas que ocurren, tanto en Trelew como en Chubut, como en Puel Mapu en general, somos herederos y nos alimentamos de la memoria de todos y todas aquellos y aquellas que lucharon por un mundo más justo, por otro mundo, y que siguen luchando, ¿no? No por nada también se está judicializando a un montón de vecines de Trelew, de Rawson, de Comodoro. Por ejemplo, hoy, también 22 de agosto, en Rawson fue la primera audiencia por los criminalizados durante el Chubutaguazo en 2021, cuando se le dijo no a la zonificación minera de Arcioni. Bueno, hay 7 vecinos que siguen en esa causa y que hoy tuvieron que afrontar a la mañana la primera audiencia. También hay vecinos que por estos días están siendo encausados por supuestamente un escrache que sucedió en una confitería cuando se aprobara el RIGI, ¿no? Cuando el gobierno de Chubut finalmente adhirió al RIGI, algo que le estaba solicitando el gobierno nacional, vamos a poner solicitando entre comillas. Así que bueno, también estamos pendientes de esos vecinos que están siendo criminalizados ahí. ya no andes por fuera, no. Hombre de mil nombres, nace ya. Vamos a compartir unas primeras palabras de una Lamien que, bueno, pudimos entrevistar en esta tarde que, en realidad, quiero decir algo antes de las palabras. Partimos en una caravana, partió temprano el domingo, este domingo último, 18, y mientras íbamos hacia allá, bueno, neviscó un poco, de hecho estuvo un poco en duda la caravana por los pronósticos de nevadas que había, pero por suerte no fueron tantas, ahí solamente por la zona del Eleque. Y mientras ya, después de pasar Esquel, llegando al parque, podíamos observar los numerosos rastros de incendios, ¿no?, que hay ya entrando al parque, ¿no?, Nacional Los Alerces. Y después de pasar la portada, hay un control de gendarmería que ya preveíamos, también se podían seguir observando los vestigios, las señales, no solamente del último incendio que hubo, muy terrible en esa zona, sino de incendios anteriores, ¿no? Es una zona que está siendo atacada, que está siendo vulnerada, que está en la mira permanente de múltiples grupos económicos y sus empleados políticos de turno, y que, bueno, y que tiene que ver bastante con que ocurre en la LOF, ¿no? Y hacía un paralelismo con lo que se puede observar llegando a la LOF en Kentreu, ¿no? Otro territorio en donde por estos días permanece la amenaza y por ende el estado de alerta, el estado de vigilia. Un estado que nadie disfruta precisamente, pero también uno puede observar el resto de incendios, cómo han quedado los bosques dañados y cómo la pinificación avanza, las plantas exóticas avanzan, los emprendimientos comerciales, turísticos avanzan también, aprovechando que ya no hay bosque. Y entonces, claro, en el medio de ese avance, ¿no?, de esa libertad avanza, ¿no?, podríamos decir, en el medio de todo eso, que es algo que ya en realidad es previo a Milei, ¿no?, todo este proceso, aparecen LOF y LOF que están dispuestas a defender la Ñuque Mapu, a defender los bosques, y claro que molestan, ¿no?, como decía ahí la canción, ¿no?, que escuchamos al principio. Y hablando de canciones, antes de ir al testimonio, a las primeras palabras de la Lamien, que decía, entrevistamos ahí en un pastito húmedo mientras nevaba, vamos a escuchar una canción de Austral con un tema que se llama Ignorancia, y a continuación del tema, las palabras de la Lamien. Thank you. una razón quiere encontrar. Ojo cegado, neutralizado, conciencia oculta por la maldad. Ciencia moderna. Compuché, Mucheta Mapuche Nien, Mulito Fachi Mapu, Payaco Los Che, yo soy Mapuche, soy Ñuque, y vivo en el Los Payaco. Bueno, hoy estamos atravesando una situación bastante complicada. El presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, están impulsando el desalojo hacia nuestra comunidad, que está ubicada dentro de lo que hoy es el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. Creo que comienza con el tema de los incendios y buscan criminalizar y culpar siempre a las comunidades en este caso, y después de los incendios vienen los proyectos inmobiliarios, y nosotros acá claramente eso es lo que le molesta a Parques, ¿no? Que la gente pueda decidir ir y recuperar un territorio, reivindicarlo, habitarlo y poder vivir de una forma más armoniosa que no sea destruyéndola. que no sea con intereses turísticos, forestales ni hidroeléctricos. Eso es lo que creo que le molesta hoy en día a Parque y a todo el empresariado que está ahí detrás, ¿no? Pero el intendente de ahora, junto al intendente de Esquel, Taceta, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y Larsen, el presidente de Parques, son los que están impulsando el trazado, el cambio de la ruta 40 que entraría por Cholila y saldría por Esquel. Es todo un corrido, como si fuese un corredor turístico que están haciendo porque, bueno, después de los incendios que hubieron estos últimos dos veranos, que casualidad fueron en los mismos lugares, no pasaron casi nada, ni la mitad de un año, que ya estaban haciendo público los proyectos inmobiliarios que habían en la zona y todo coincide con los incendios, con el trazado de la ruta. Creo que en la sociedad acá, a nivel local, no hay que ser muy bicho para darse cuenta y unir cabos que una cosa tiene que ver con... Lo que aparentemente está ocurriendo, no, lo que ocurre en realidad, es que hay un juicio, pero además Parques quiere, digamos, acelerar un desalojo vía administrativa, amparándose en reglamentación de la época de la dictadura militar, o sea, alrededor de 1980, que es cuando se crea la Administración de Parques Nacionales, ¿no? Los parques nacionales estaban de antes, de la década del 30, pero, digamos, en la época del gobierno de Videla sufrieron unas transformaciones y, bueno, se creó la Administración de Parques Nacionales y ahí es como estaría el marco normativo para, sin juicio previo, desalojar personas de los parques. La defensa interpuso ante otro juez el recurso de, bueno, de que se tenga en cuenta que hay un juicio ya en marcha y que no se puede ejecutar este tipo de procedimientos de esta manera y amparándose en ese tipo de normativas, ¿no? Y bueno, había un plazo, en 5 días hábiles más o menos, tenía que responder Parques Nacionales, hasta ahora no ha respondido y entonces esa acción estaría quedando nula. Pero bueno, continúa el juicio a la LOF, ¿no? El juicio más de base. Que por otra parte está pidiendo que se releve ese territorio y hace tiempo ya. Y recordemos que mientras un territorio se releva no debería procederse de ninguna manera en contra de él, ¿no? Bueno, y estamos con algunas radioparticipancias que están llegando al 2944-802315. A ver ahí si sí. No, se anima a leer alguna, Anti. Acá hay una que dice: es muy angustiante llegar al parque y ver los estragos del fuego y todos los emprendimientos turísticos de alta gama. Duele la cartelería, las antenas. Solo cuando llegas a la LOF se te entibia el corazón. No al desalojo, no al saqueo. Esa es una. Ajá. Bueno, Feley. Por infancias libres de violencias en territorio ancestral. Bueno, hay una campaña que están haciendo. Después voy a leer las 3 consignas que están proponiendo, que en donde uno puede sacarse una foto o filmar un videíto muy corto y después hacerla llegar a un mail, todo ese material para que puedan editar y armar la campaña, ¿no? Acá hay otra que dice: buenas tardes, Radio Animales. Saludos desde El Pinar. ¿Podrán pasar un tema de Anfitrión Atroz, Chemtain, versión en vivo grabado en El Pinar Rock 10? Wow, bastante específico. Bueno, esperemos que lo consigamos. A ver, no sé si lo podremos conseguir hoy mismo, pero... Parece que lo va a mandar, porque puso el tema 2 puntos, pero no mandó nada más, pero me parece que más después lo va a mandar o por ahí está en YouTube. También, no sé si alguien lo habrá subido ya. Bueno, el Pinar Rock 10 creo que fue hace poco, fue el último que hubo acá, y no sé si alguien ya tuvo tiempo de subirlo a YouTube, y si no, nos lo compartirá quien lo pide. Sí, acá dice el radio participante que se está enviando. Ah, bueno, está bien. Ahí lo esperamos ansiosamente. Tenemos más, más palabras para compartir de la Lamien, pero antes, bueno, algunas informaciones que vamos a ir, algunas cosas de lo que vivimos también el domingo, cuando fuimos ahí con Pupeñi, Pulamien, Puguenuy, a solidarizarnos, a no sé, tratar de llevarles un abrazo, un poco de Nehuen, a quienes están resistiendo y viviendo esta tensa espera de no se sabe bien qué, pero que es algo que indefectiblemente perturba la cotidianidad y los quehaceres que uno debería estar encarando en esta época, y más viviendo en el campo, ¿no? Que juntar leña, que construir ahí la ruca colectiva que se está construyendo, que sembrar, bueno, hay cosas que se están pasando de fecha, bueno, un montón de cosas para hacer, y sin embargo, ¿no? Hay que estar ahí alerta y bueno, muy muy atentos y atentas a las niñeces sobre todo, ¿no? Para que no sufran angustia, para que no pasen ningún tipo de violencia en lo posible, ¿no? Y es lo que se está pidiendo como de manera muy muy especial y encarecida. Bueno, y decía, más informaciones. Sigue reclamando justicia por el asesinato a manos del policía La Madrid de Juan Carlos Villa, un asesinato cometido en la Rinconada Inalef el 18 de agosto, domingo. Claramente un asesinato impune, un caso de gatillo fácil, brutal, en donde, bueno, un operativo ingresa a una casa y dispara contra gente desarmada, a matar, a fusilar, incluso a personas que estaban esposadas, que reciben disparos, como es el caso de Manuel Moll, el hijo de Juan Carlos Villa. Y, bueno, se están haciendo una serie de reclamos, de marchas. Hubo una marcha y una presencia en fiscalía hace un par de días. Y se sigue pidiendo por juicio y castigo, ¿no? A los responsables de este operativo y a quien disparó y a quienes dispararon, porque aparentemente hubo más de una persona disparando. Una buena y una mala ahí mezclada. ¿Cuándo fue? Ayer. Bueno, ayer, si no me equivoco, había trascendido que el lonco Facundo Jones Walla, que estaba preso injustamente, ilegalmente, ahí en un hospital de Nueva Imperial, cerca de Temuco, y que fue liberado por un recurso ante la Corte Suprema de Justicia chilena. En un confuso episodio, termina siendo denunciado por un médico del hospital, no sé, de amenazas o algo por el estilo, y lo llevan detenido los carabineros a la comisaría, en donde aparentemente pasa la noche ahí. Y por suerte, hace un rato me llegó la comunicación del abogado Tavo Franquet, que dice, Mari Mari Pulamien, el amuén lonco Facundo ya se encuentra en libertad, se comunicó recién, fijó domicilio y necesita descansar. Pero está muy bien y agradece a todos el acompañamiento. Así que bueno, aparentemente ya recuperó la libertad, resuelto ahí el episodio y bueno, estaría descansando para poder viajar, supongo. Vamos a escuchar ahora palabras de la Lamien. Bueno, nosotros acá somos varias familias con nuestras crianzas, nuestros pichiquiche. Decidimos habitar este territorio para poder criar a nuestros pichis en un lugar sano, libre, que puedan beber del agua que baja de una cascada, que puedan aprender junto a nosotros a criar animales, a poder sembrar, a poder cosechar, que sean mucho más independientes, todo esto que impone día a día el sistema capitalista, ¿no? Que puedan aprender de la medicina ancestral mapuche, que puedan ellos desarrollarse como espiritualmente y físicamente en su totalidad, ¿no? Tanto los pichis como los grandes, eso es lo que nosotros decíamos, poder buscar un lugar mucho más digno y sano, sobre todo. Cómo se está dando todo a nivel global, la contaminación, el poco acceso a la vivienda, a la salud, al trabajo que nos impone este sistema, a nosotros nos hace buscar otra forma. alternativas, y es lo que estamos intentando día a día, que eso se puede con mucho trabajo, con Feyentún, con fuerza en eso, se puede, y eso es lo que quieren destrozar, ¿no? Eso es lo que quieren hacer, que no suceda en estos territorios. Acá dicen que las familias no tienen tradición mapuche, que las familias no tienen apellido mapuche, y eso no es verdad, porque han querido borrar todo eso en nuestras familias, y han querido que nosotros no nos sintamos parte de un pueblo ni orgullosos de la sangre que llevamos. Y no hace falta hoy en día tener que explicar las razones por qué no llevamos un apellido o no una tradición, porque en la historia está escrita. Quizá ellos quieren poner su propia historia, pero hay una historia viva, que es la de los abuelos, que cuentan con tristeza los desalojos, de cómo han sido corridos de sus territorios, cómo han ido corridos para amontonados en la ciudad, y eso es lo que han querido borrar, ¿no? Una sola luz. Nuestra mente, de nuestro corazón y de todo nuestro ser. Nuestra libertad. Bueno, ahí pasaba Willy Gwen, Una sola lucha. Y qué linda canción, qué lindo mensaje. Nuestra lucha es por vivir, decía en un montón de pasajes. Y creo que eso es lo que vienen diciendo las LOF, ¿no? Tanto lo escucho desde la LOF en Kentreu, lo escucho en Paillaco. Es por vivir bien, no vivir de cualquier manera, por vivir en contacto con el territorio, con las raíces, con Folil. Y bueno, y hay gente que... Y hay poderes que no quieren eso, que quieren imponernos su manera destructiva de habitar el planeta, su manera destructiva de consumir, de explotar, de producir, entre comillas, ¿no? Y por eso también avanzan con todo tipo de legislaciones, avanzan con esto de lo que llaman ley bases, con el RIGI, con, bueno, quieren hacer pasos internacionales, como por acá... por el paso ancestral Pueblo, quieren poner aerosillas sobre el Piltriquitrón, pasando por encima de del bosque de Lengas, no respetando una reserva, y más allá de que sea reserva declarada por quien sea, por la ONU, por quien venga, es un espacio que lo queremos así, que lo queremos cuidar, que lo queremos con el bosque nativo, que lo queremos con el agua pura, sin contaminar, y como todos los lugares, ¿no? También el Amprale, por ejemplo, independientemente de sea reserva provincial o no, también queremos que se mantenga así, que no lo saquen, que no lo hagan bolsa, que en nombre de un supuesto progreso no avasallen las producciones agrarias, las producciones agroecológicas. Hace unos días acá en el Bolsón se aprobó una ordenanza para el fomento, ¿no?, y el aliento de las producciones agroecológicas. En principio es positivo que lo hayan aprobado, y eso se debe más que nada al trabajo descomunal que están haciendo los cumpas del nodo agroecológico, ¿no?, que hicieron esa reglamentación, esa ordenanza, y estuvieron ahí, bueno, comiéndose unas cuantas reuniones para que eso se pueda llegar a buen puerto. Acaba de llegar una radioparticipancia, bueno, que en realidad llegó hace un ratito, que dice: hola, Factor Folín. Qué lindas las palabras que acaban de compartir. También quiero lo mismo que la compa que hablaba. Me gustaría aprender cómo se hace. Sí. Y a ver. Y algo que no es una radio participancia, pero se terminó de enviar lo de el Pinar Rock. ¿Cuánto dura más o menos? 3 minutos. ¿Cuánto? Y pico. 3 minutos y pico. Genial. Bueno, ahí lo ponemos. Ni bien yo cierre el pico, lo ponemos. Me parece ahí a la radio participante que, además de pedirlo, lo envió. Es un capo o una capa, no sé. Muchas gracias. Aguante el Pinar. ¿Eh? Aguante el Pinar. Aguante el Pinar. Y hoy no nombramos ningún barrio de todos los que solemos nombrar, de los que nos escuchan por acá: el Esperanza, el Sinfrón, el Cipresal, el Alma Fuerte, el Bosques al Sur, Bosques al Sur, Ecoaldea, Tierra y Dignidad, Tierra y Dignidad, Tierra y Dignidad, Nemallín, bueno, La Rinconada, ¿cómo? Villa Turismo, Golondrina, Paraje Entre Ríos, que están ahí prendidos a la radio. Me re voy, pero nos están escuchando desde Buenos Aires. Ah, ¿también? Sí. Qué genial. Y no sé. Isquitipe, desde las sierras de Córdoba. Isquitipe, pero tampoco hagamos todo el trabajo por los radioparticipantes, ¿no? No sabemos desde dónde nos están escuchando, ¿por qué no nos radioparticipan? Claro, nos podrían decir: estoy quien participó hace un rato y dijo: estoy acá en El Pinar, pido tal cosa. Bueno, que nos vayan contando de dónde están y de dónde nos están mandando el mensajito. Así vamos haciendo un viaje mágico y natural. Bueno, ahí me salió bolsonero el asunto. Y sí, ahí decía la radio participancia, qué bellas palabras, cómo la Lamien pudo bajar ahí el Kume Sungún y compartirnos, ¿no? ¿Cuál es su sentimiento? ¿Cuál es su Nehuen para estar en esos territorios? Y bueno, y justamente por eso es que están buscando correrlos del lugar. Hablaba ahí con el Peñi Lemu Cruz Cárdenas ese domingo y hablábamos, ¿no? Distintas familias que viven ahí hace tiempo, antes que incluso de la llegada de Parques, ¿no? La familia Rosales, sobre el lago Futalausken, la familia Larcón, más al norte, ya camino al lago Rivadavia, la familia Coronado, la familia Tardón y tantas familias, la familia Toro, que fue desplazada, bueno, le cambiaron por un terreno en otra parte, la población que tenía ahí, y luego fue quemada esa población, al igual que fue quemado Puerto Mermud, ahí sobre el Lago Verde. Y bueno, hablábamos, por ejemplo, del valle del Lago Hito, ¿no? Como también vivían familias ahí, vivían una parte de los Coronado, que también fueron corridos por Parques de esa zona. Bueno, y tantas historias, ¿no?, que hay para contar y que han quedado como olvidadas, como ocultas por la institucionalidad de Parques, ¿no?, que supuestamente llegó con la gran fanfarria de que iba a conservar y a proteger el lugar. No tardó mucho para traer algunos animales exóticos y plantas exóticas, ¿no?, y así aparecieron las siembras de trucha, que barrieron con toda la fauna que había en el agua. Así aparecieron al tiempo también los jabalíes, los ciervos colorados, todas sugerencias de el mal llamado amigo Perito Moreno, ¿no?, para atraer el turismo, como si no hubiese ningún tipo de fauna ya presente y que terminó siendo desplazada, ¿no? La presencia de los bisones, un montón de cosas que el parque no ha frenado ni un poco, más bien lo contrario, ¿no? Por eso uno muchas veces transita las intendencias o algunos como jardines botánicos que tienen dentro de los parques y en general están plagados de exóticas, de plantas que han traído, que quizás por considerar, no sé, más bellas que las nativas. No se entiende. Llegaron 2 radioparticipancias. A ver, dale. Dice: de Cascada Escondida, aguante Factor Folil. Aguante Cascada Escondida, aguante Jacinto por ahí, un ahijadito que tenemos acá en el programa. Después dice: hola, Factor Folil, Acá estamos, sí, desde las sierras de Córdoba, Isquitipe. Mucho de buena la LOF. Y vamos con esa. Nuestra lucha es por vivir, por el buen vivir. Gracias por todos sus programas. Aguante, Feley, ahí. Con aguante las conejeras y las... No, las conejeras no, los gallineros, cualquiera mande. Bueno, algún conejo no estaría mal tampoco tener, ¿eh? Ojo al piojo. Y acá hay otra más, que dice... Mari Mari, la muen... ¿Cómo están? Soy Mirta de Currache. Saludos, estoy en Comodoro. ¡Ay, qué lindo! La mien Mirta. ¿Cuánto la queremos también? Una gran luchadora, Mirta. Hace mucho que no la veo, la extraño. A Mirta, a Naomi, a Lautaro, a Nahuel, a Laura. Esa familia tan, tan bella que tiene ahí. Y hace cuánto nos vamos a Currache también, tenemos que ir a visitar ahí a ver cómo están los invernaderos, los cultivos que tienen, y los animales. Bueno, tienen un par de cahuel, si mal no recuerdo, y bueno, y las rucas han estado avanzando ahí. Nahuel y Laura creo que tienen una ruca. Bueno, tenemos que ir a visitar por esos lares. Y bueno, también a la gente de Nehuentoain Inchin, una comunidad ahí camino a Huelgaina, en Costa del Lepá, que también hace un montón que nos vamos a visitar al amigo Alpeñi Eusebio Antieco, a la buen María Luisa, ¿no? Que tiene ahí una ruca, bueno, la tenemos que ir a visitar. Otra radio participancia, que misma Mirta de Currache dice... Un abrazo grande a usted. La Lamuen se escucha. La Lamuen W se escucha. Es su coñi. Un abrazo muy lindo escucharlos. Oh, bueno, gracias. Un futa quiñepango. Creo que se dice así. Espero haberlo dicho bien. Unas palabras que me enseñaron y creo que alguna vez me van a enseñar a pronunciarlas bien. Tengo que pedirle a la Lamuen Lagua que me enseñe. Ya con el pedido de ahí de la radio participancia, ya nos estamos pasando un poco, pero vamos a escuchar en vivo a... ¿cómo? ¿Me repetís cómo se llama lo que vamos a escuchar, Anti? Dice... Anfitrión Atroz, Chemtail. Versión en vivo, grabado desde el Pinar Rock 10. Anfitrión Atroz y Chemtail, creo que es el tema, en vivo en el Pinar Rock. El Pinar Rock, el festival de rock más heavy de Puel Mapo. Hola, bueno, este tema se llama Chemtrail. radio comunitaria 89.1. Espacio publicitario. ¡A comer! ¡Qué hermoso día! Vamos a comernos unas arepas en la Gran Bestia Pork. ¿Unas arepas? Sí, son deliciosas. Tienen unas arepas vegetarianas y de cerdo ahumado con salsa de rosa mosqueta. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¿Dónde es? En el patio de carrito de comidas, atrás de la Feria Franca. Abren horario corrido de jueves a lunes desde las 13 hasta las 22 y los miércoles en la noche de 18 a 22 horas. Con ganas de comer arepa. ¡Una arepita! Con ganas de comer arepa. ¿Sabe qué hoy pasé por el Grow Shop? Acá, en el Grow Shop. Fui el otro día y tenía una parafernalia para el consumo de cannabis. Pipa, vaporizadores, sopletes, papelillos, celulosa, picadores, encendedores de plasma. Línea completa de gongs, bandejas, armadores. Y para el cultivo hay sustrato de diferentes marcas. También tiene turbas, perlitas, macetas, regadores, filtro de carbono activado, carpa para indoor, fertilizantes de distintas marcas. No sé, lo bueno es que todo de buena calidad. Para combatir plagas, trabajan con toda la línea de Mamboretá. Además tiene luces, lámparas, ductos y varias cosillas más. Yo estaba buscando algo para vestirme. Pasé y encontré un montón de pilchas recopadas. Buzo, remera, pantalones, gorra, riñonera. ¿Y dónde queda? Avenida San Martín, 3156. Instagram, not.junkies. Facebook, notjunkies grow shop. También hacemos envíos. El 2944792149. ¿Querés frutas y verduras frescas? Venía La Verdu del Barrio. ¿Qué dónde es? En Barrio Esperanza, en Martín Fierro y esquina Blanca Saldivia. Podés ir todos los días, de lunes a lunes y de 10 a 10 de la noche. Horario corrido tenés para acercarte. Atendido siempre por sus dueños, Johnny y Erika. Frutas y verduras frescas todos los días, con verdurita fresca de la zona. Fin del espacio publicitario. FM Ares, Radio Comunitaria 89.1. Bueno, seguimos en Factor Folil número 20, Los Pailacos Resiste, y estábamos escuchando ahí un separador de Arkham, una banda que hay acá por Bolsón, a que siempre le estaremos agradecidos por hacer este separador tan, tan copado. Bueno, y también a Paula que lo estuvo editando, ¿no? No olvidemos esa parte. ¿En qué estábamos? Estábamos escuchando testimonios de la Los Pailacos, tomados el día domingo 18. Acá hay una radio participante que llegó en la tanda. A que ver, dice, dale. Aquí Sinfron presente. Aguanta el Pinar Rock, el metal y volver al territorio para vivir más en armonía. Aguante el Sinfron, Sin Fronteras. Gracias. Si alguien que está escuchando también quiere radio participar, lo puede hacer al 2 9 4 4 80 23 15. Bueno, y vamos a seguir sin más dilaciones escuchando testimonios de cómo es la vida en una LOF, en una reivindicación territorial, en este caso la LOF Pailaco. Bueno, aquí Maru, aquí en el territorio de la LOF Pailaco, bueno, compartiendo algunas ideas y también compartiendo un poco cosas por ahí más internas que tienen que ver con el cotidiano, cómo vivimos y cómo pensamos, como para que se entienda también el por qué estamos acá, ¿no? Que por ahí es lo que menos se profundiza y lo que se pierde también en el camino, ¿no? De tanto ataque mediático y tanto bombardeo con los extractivistas, ¿no? Los proyectos extractivistas que pretenden aquí, con las ambiciones empresariales también que hay aquí dentro de parques. Bueno, aquí las familias que habitamos, cada cual tiene su propia como economía, ¿no? Su propio modo de vivir, pero a la vez compartimos un modo comunitario desde varios aspectos. En sí, el cuidado del bosque es un trabajo comunitario que tenemos, en el cual tratamos de sacar lo exótico, como las mosquetas, la retama, donde hay muchos árboles nativos también pequeños amontonados, hacer los plantines y ponerlos en otros lugares para que tengan espacio para crecer o compartírselo a otras personas para que también se sigan desarrollando, para diversificar también en otros lugares, ¿no? la flora nativa, como se le dice, preservando también los espacios donde hay la huen, tratando de mantenerlos al resguardo de los animales, porque aquí también se crían animales que tienen, bueno, sus espacios de como de veranada, invernada, por lo cual van y vienen mucho, de un modo bastante libre. Entonces, bueno, también hay que generarle como un reparo a las plantas para que no se las coman, ¿no? Bueno, esos son como los trabajos de base, digamos, que tienen que ver con mantener el bosque nativo, preservar el lahuén también, cuidar también de los incendios, esto es el ramerío, lo seco, sacarlo, y poder usar eso para leña, para aprovechar a despejar y que no haya, como le dicen, material combustible, ¿no? Que se pueda quemar. Y después también compartimos siembras, hay ciertos alimentos que los sembramos comunitariamente, para lo cual, bueno, nos proponemos días de trabajo, todo lo hacemos a mano, porque por ahora, como que, bueno, tenemos las herramientas que hemos llegado a conseguir. Sembramos lo que consideramos que es un buen alimento y nos gusta comer. Y también lo que sabemos, porque es lo que nos han contado los abuelos, ¿no? De acá, que también se da bien acá. Y aparte que hemos experimentado, porque es una LOF que se ha establecido como tal hace relativamente poco tiempo, van a ser 5 años, pero los abuelos de las familias que estamos acá, que habitaron acá mismo, ya tenían la práctica de la siembra, entonces sabemos por ellas y por ellos que se les daba bien. Y de hecho están sus plantas. Hay zonas de frambuesales, grosella, manzanos, ciruelas, guindos, que en algunas partes han sido muy invadidos por la mosqueta, entonces hay que como despejar para que vuelvan a dar fruta, pero otras partes se han preservado bien, que es la siembra que nos dejaron ellos, ¿no? Y es muy lindo también que sean sus nietas, sus nietos o bisnietos quienes estén pudiendo nutrirse de ese alimento, ¿no? Es hermoso. Y bueno, y nosotros a su vez sacamos plantines de esos frutales y los vamos como repartiendo más cerca de las rucas, porque bueno, sí, no se hacen las rucas sobre donde ya hubo una ruca, ¿no? Eso es como algo que se respeta, el espacio que habitaron no se vuelve a habitar, digamos. Y bueno, y luego eso como algo que se sostiene, ¿no? En el tiempo, los frutales. Después hacemos nuestros propios frutales de semillas, igual, pehuenes, que es, bueno, es un alimento nativo de acá. Y después, bueno, las siembras de todos los ciclos, papa, habas, arvejas, que es algo que siempre se sembró acá en esta zona. También sembramos un poco de zanahoria, algunos se animan a probar con la remolacha, con las lentejas, los porotos, los garbanzos. Hemos hecho siembra comunitaria de trigo, el trigo acá siempre se sembró muy bien, se da muy bien. Y bueno, y cuando es algo que necesita como poco acompañamiento, poco riego, lo hacemos en el comunitario, porque bueno, lo podemos preparar un espacio amplio entre todos y sembrar ahí. Y después, bueno, cada cual en su ruca se va armando como su propio espacio más de siembra de interior, una especie de invernáculo, y ahí pone lo que, bueno, lo que le gusta también tener para alimentarse, que por ahí no se da afuera. Ajos también sembramos todos los ciclos. Y eso es algo que desde un principio se viene haciendo y se sostiene. Todos los ciclos se sostiene la siembra y bueno, y los animales también, ¿no? Están y siguen naciendo, se van reproduciendo, conviven con los animales de los vecinos, porque acá también andan los animales de los vecinos, ellos se juntan igual, así que bueno, también cada tanto hay que separarlos y o andar siguiéndoles el rastro. Y bueno, ya estoy manteniendo los cercos para que los animales no pasen sobre los espacios de siembra. Y luego, de igual modo, las rucas que se van haciendo, a medida que han ido volviendo las familias, también es un trabajo que la ruca es para una familia, pero entre todos tratamos de ir colaborando para ayudarles a levantarlos. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Escuchamos a la Lamien, ¿no? Como nos contaba más o menos cómo están pensando, cómo es la vida dentro de la LOF, cuando no es perturbada por estos poderes, los poderes de siempre que una y otra vez intentan, ¿no? Perturbar, que intentan desalojar o sacar del lugar algo que se está gestando ahí y que es una especie de retorno, ¿no? De retorno de quienes fueron despojados originalmente de esos territorios. Me parece que tienen un proyecto para el lugar, tienen un proyecto comercial, un proyecto de saqueo y cualquier otro horizonte que se plantee les resulta intolerable. Es por eso que no quieren que se repita o no quieren que ningún tipo de familia que estuvo en el lugar vuelva a poner pie sobre el territorio. Y temen a eso, ¿no? Porque saben que los proyectos de esas familias, de esas LOF, indudablemente van a defender el lugar, van a defender el bosque y van a plantear un estilo de vida en equilibrio, en armonía con las especies que allí habitan. Tenemos una radioparticipancia que dice: Mari Mari, compuche, vamos para adelante con Nehuen. Estar unidos hoy es indispensable. El pueblo nación mapuche jamás abandona a sus huaychafes, porque los huaychafes jamás abandonan a su gente. Cume nor huaycham pu huaychafe. Feley, gracias por estas palabras, porque también y estuvo circulando y está circulando también las palabras de Lonco de la comunidad Nahuelpam, que estaba ahí también ese domingo junto a otros Peñi y Lamien de Nahuelpan, y el mensaje que quiso dejar y quiso transmitir es este, ¿no? El pedido de acompañamiento, el pedido a que no dejemos sola a la LOF, que sigamos solidarizándonos, que sigamos acuerpando para que todos estos peligros de violencia, de desalojo, de expulsión de por segunda o tercera vez del lugar se despejen de una vez por todas, ¿no? Y que todos puedan volver a su ritmo habitual, a sus trabajos cotidianos. Y una cosa que se sintió y se siente bien fuerte es la importancia que le dan a la crianza de los pichiqueché, ¿no? De las infancias, las niñeces, el esfuerzo que ponen en esto, transmitirle un montón de cosas, un montón de saberes, incluso que se están recuperando en este mismo momento, que tienen que ver con habitar la ancestralidad, habitar la espiritualidad y también en equilibrio con la Ñuque Mapu, ¿no? Con la tierra, con lo que da la tierra, con las especies nativas y cómo se puede sobrevivir en el lugar sin dañarlo. Si bien siempre hay una persecución constante, porque lamentablemente no es que Parques Nacionales reconoció el territorio a las familias que están volviendo, sino que las familias tomaron la decisión de volver, ¿no? O sea, las familias que dijeron queremos volver donde estaban nuestros abuelos, es necesario además habitar ese espacio, porque es necesario que se sostenga la espiritualidad en ese espacio. Los antiguos estaban llamando que se vuelva a habitar ese espacio, y tuvieron que tomar la iniciativa por su cuenta, porque no surgió de Parques ofrecerles espacio, a pesar de que tiene el nombre de estas familias, ¿no? Que eso también es como, no sé, lo irónico. Que se cuestiona esto de ser mapuche, no ser mapuche, ser de acá, no ser de acá, y, o sea, hay integrantes de la LOF que son quienes comenzaron con la reivindicación, que son de la familia Salinas, y mismo Parques nombra expoblación Felidor Salinas, que es el abuelo de una de las Lamien, a la parte del territorio que estamos habitando, ¿no? Y el lago, que es el gran Nehuen de este territorio, se llama Futalafken, que es un nombre en mapuzungún, ¿no? Y el que tenemos a nuestras espaldas en la Mahuiza se llama Futaleufú. Y eso no lo niega Parques, pero sí niega que aquí es territorio mapuche. Entonces, ¿por qué hay nombres mapuches si esto no es territorio mapuche, no? ¿Por qué se sostiene y se nombró en lengua mapuche a las fuerzas de este lugar? Hacen negocios turísticos con pinturas antiguas, que ellos mismos dicen que son de pueblos antiguos. La excusa es que ellos dicen que no es que se asentaban acá, sino que andaban de paso. Y estamos en una zona de montaña alta. O sea, son zonas, de hecho actualmente es una zona fronteriza entre el Estado argentino y el Estado chileno. Y antes de que existieran el Estado argentino y el Estado chileno, era también una zona de paso de las familias que iban y venían. Digamos, habitaban esto por ciclos, los territorios. No, todos los pueblos antiguos se movían así por ciclos. No es que se quedaban 100 años en un lugar. Con el tiempo se fue habitando, ¿no?, por más años los territorios. Se fue haciendo como más sedentaria, digamos, la vida, porque fue mutando. De nuestra parte, nuestra intención es habitarlo, que, digamos, por generaciones, que puedan, pichiqueches que estamos criando acá, puedan crecer acá y puedan seguir haciendo su vida acá, que la puedan sostener, acompañarles y que puedan seguir volviendo las familias que todavía quedan por volver, ¿no? Que Parques corrió de acá. Y más allá de que está este racismo y este rechazo, porque nos reconocemos como comunidad originaria mapuche tehuelche, en sí hay un rechazo de Parques a cualquier persona que habitó en algún momento este territorio, porque hay familias de pobladores de acá, sean mapuches o no sean mapuches, porque también hay familias extranjeras que se asentaron hace muchísimos años acá, que son pobladores antiguos y que siguen habitando y tienen un modo de vida bastante armonioso con el territorio, que también tienen conflicto con Parques, que Parques también les quiere sacar, porque la intención de ellos no es que acá haya una vida rural, sino que sea un espacio comerciable, digamos, no un espacio para vender, para el turismo, para que vengan a visitar, no para que se habite, digamos. Y eso, bueno, ayer un lamien hacía la pregunta, ¿no? ¿Por qué muchas personas se quejan de que aquí haya una comunidad y no les molesta que haya un, no sé, un hombre que es de Inglaterra teniendo un lodge de pesca donde recibe extranjeros que solo vienen a pescar y no le aportan nada a nadie? ¿Y por qué a un vecino o una vecina le va a molestar que estemos nosotras acá, ¿no? Cuando no molestamos a nadie, no le cobramos a nadie y no le estamos limitando el paso a nadie tampoco. Porque acá con los vecinos no tenemos problema. No molestamos a los turistas tampoco. Ni vamos a la villa, no andamos por la villa, que no sé, escuchaba por la radio el intendente de Parques diciendo que si se desalojaba iba a volver la calma a la villa, que había temor. O sea, nosotros ni habitamos la villa, o sea, estamos acá en el territorio, no vamos para allá. Y simplemente estamos acá y de hecho hasta la gente que quiere venir le recibimos. Nos han visitado un montón de familias que eran de acá a saludarnos, a contarnos la historia, con mucho penar, ¿no? Porque no se fueron bien de acá, los corrieron de acá. Y contentas de que se esté volviendo a habitar y que aquí estén habitando nietas de quienes vivieron acá antes, deseando poder ellos hacer lo mismo, poder volver, agradeciéndonos que lo estemos preservando el territorio también, que estemos poniendo el cuerpo acá. En realidad es un discurso que solo funciona para afuera, porque con quienes convivimos de cerca, vecinas, vecinos de acá del parque, de Esquelos, de Trevelin, saben que no le estamos haciendo nada a nadie, no estamos molestando a nadie. Solo a quienes tienen intereses grandes, ¿no? Extractivistas, empresariales, a esa gente nomás le molesta, porque nosotros no vamos a vender territorio, no vamos a aceptar que haya incendios, entonces eso les molesta, que no van a poder actuar. Yeah! nuestro fino la tripa vengo muy balí me abule le voy a chacuar y es el balí el que fortalecerá con el yaulín es el balí de donde aprendieron nuestros toquillas es el balí preparamiento espiritual de nuestro fino la tripa vengo muy balí me abule le voy a chacuar y Damos comienzo al encuentro, ya vamos a empezar. Me perdí mi mente en equilibrio, está en el puño central. Yo no voy a matricar con la astucia de mi aquí vamos a luchar. Con la mente espiritual está siempre conmigo. Yo soy que siento y te digo no pasará nada. Mi puño corta como filo de la espada. Si quieres ser guerrero ponle toda la garra. Llega junto te digo no te mates conmigo. La velocidad del pan ahora es tu enemigo. No pasará el pal, entiende lo que digo. Porque este wey chafe será tu enemigo. El guiñipun me permite tocar la tierra. Fuerte como Raúl me listo a la guerra. El culturo me alienta para jugar. Ya mi adversario sin doblegar. Es el palín. El que fortalecerá con el yaudín. Es el palín. De donde aprendieron nuestros toquillas. Es el palín. Preparamiento espiritual de nuestro king. Una tripa vengo muy palín. Me amule le voy a chacuar. Es el palín. El que fortalecerá con el yaudín. Es el palín. De donde aprendieron nuestros toquillas. Es el palín. Preparamiento espiritual de nuestro king. Una tripa vengo muy palín. Me amule. Chuntong en calpo yub kene we meu tani lob ni bali pe mule mi japan ku yum na wel we kill pilu tor tani ben ni wen rapi man luang ko kari pan chupa na ulang kapang e kuru na wel we ula pa chan te mule pe kine auga tun tu pachi bali we wai que yo traigo una buena central de mi pueblo mapuche al entrar al bali we viviendo por mis solas fuerzas dueñas que rigen el orden en nuestras tierras con todos mis peñis haciendo purung y lipuna pa fan y chaun para darle comienzo al encuentro bali pe levante ese guiño con fuerza chupa pe fruta malo guiñón pali no kato ahí no mule pe nuestra preparación para el we chan peñe trincase con solas y vencerás si serás un guerrero como yuko ya Kupeta pali, wenta kuntu mufe, mochikim ni ain, chuchi wewa luya, porque lea in, buena ne wento ain, amule pebu pali, beba ni canto ain. Ching is baby centro del encuentro, abucha atento, joven despierto, chocando los guiños comienza el palín, filos de guerrero luchar hasta el fin. La estrategia que usamos, la con que ganamos, destreza la cancha ni buena, aplicamos para esto, wey chafa, no existe rival. Y ching ain, cuifi, no buena sensor. En el peligro, la lucha es por anotar una raya, el wey chuntu no pueden parar, la batalla es constante, hacer con chicante, un golpe certero, el palín va adelante. Anotando la raya, no hace vencedores, destreza ni buen, somos los ganadores, levantando la chueca y un guiño malón, con purrún se termina juego. Es el palín, el que fortalecerá con el yaudín. Es el palín, de donde aprendieron nuestros toquillas. Es el palín, preparamiento espiritual de nuestro king. Una tripa vengo muy palín, me amule, me voy chaco ahí. Es el palín, el que fortalecerá con el yaudín. Es el palín, de donde aprendieron nuestros toquillas. Es el palín, preparamiento espiritual de nuestro king. Una tripa vengo muy palín, me amule, me voy chaco ahí. Es el palín, el que fortalecerá con el yaudín. Es el palín, de donde es el palín. Preparamiento espiritual de nuestro king. Una tripa vengo muy palín. Me amule le voy a chacuar. Es el palín. El que fortalecerá con el yaulín. Es el palín. De donde aprendieron nuestros toquillas. Es el palín. Preparamiento espiritual de nuestro king. Una tripa vengo muy palín. Me amule le voy a chacuar. Y bueno, acá estamos. Acabamos de escuchar Huechequeche, Ni Traún, Palín Aucatuain. Es un poco difícil de pronunciar, pero bueno, ahí está. Yo no lo iba a decir completo, pero iba a decir Palín nomás. Pero me preguntaba, wow, si yo pudiese hablar tan rápido, aunque sea el Castilla, todo lo que diría en 2 horas, no sé. O por ahí sería insoportable, ya soy insoportable hablando lento, imagínate rápido. A mí me es un poco insoportable cuando las personas hablan súper rápido que no les entendés nada. Es como, uy, tranqui. Ah. No, pero acá lo loco es que se entendía bastante. O sea, bueno, uno te costaba procesar un poco, pero se entendía, eran claras las palabras. Pero bueno, es una velocidad importante. A mí me pasa del rap cuando cantan muy rápido en español, ¿no? En mapuzungún ya ni en pedo entiendo, pero... En español, como que me cuesta entender, es como, ¿qué? Ah. Claro, hasta que entendiste que ya está en la quinta estrofa posterior, una cosa así. Y hay una radioparticipancia. Joya, a ver. Que dice, ¿puede ser que ayer la LOF vivió situaciones de hostigamiento? Sí, justo tenía acá para leer un comunicado que es del 21 de agosto, o sea, antes de ayer. Y dice así, Los Pailaco Futalasquen Meu,

toda una especulación en relación a eso. Y aparte hay otros caminos que quieren hacer vinculando ese nuevo trazado con caminos ya más directos hacia Esquel, ¿no? Entonces, que justo pasarían por la zona quemada, como decía ahí un alamien, no hace falta ser un genio para empezar a atar cabos. Nos llegan informaciones varias con relación a los juicios y a las acciones represivas y judicializantes que están llevándose adelante contra defensores de la Ñuque Mapu y del agua. Por un lado, el vicegobernador de Chubut está formalizando denuncias contra vecinos que protestaban en contra de la adhesión al RIGI en la legislatura ahí en Rawson, y bueno, ya estarían encauzando a 6 cumpas más. Y por otra parte, nos llega información desde los cumpas de la Biblio de Fisque Menuco, y ahí vamos a escuchar algo de lo que supuestamente iba a pasar mañana viernes 23. Y ahora aclaro por qué supuestamente. Este viernes se realizará una audiencia de reformulación de cargos a los 8 compañeros imputados por usurpación de la Biblia de la estación. Será el 23 del 8 en Ciudad Judicial a las 12 horas. La Fiscalía, conformada por Belén Calarco y Victoria Bobaudo, pretende cambiar el hecho, indicando que hay un plan premeditado entre las personas que formamos parte de la Asamblea. El municipio realizó la denuncia en abril, dando vía al proceso penal, y la Fiscalía ha actuado alineada. Sabemos que este proceso penal fue iniciado con la intención de que se ordene un desalojo. Nos preocupa que en esta audiencia se ha dictado una nueva cautelar ordenando un desalojo o la militarización de la biblioteca, como ya ha sucedido. María Gadano es la jueza que fallará en esta instancia. Resaltamos el carácter racista de la justicia y del municipio al intentar desaparecer Menoco Nehuen, el único espacio de educación autónoma mapuche de toda la zona, y a la comunidad Calfucu Memoñen al negar su existencia y secuestrar los materiales, trabajos, juegos y juguetes. La biblioteca como espacio cultural funciona en la estación hace más de 10 años y en esos 5 meses de recuperación ha brindado una amplitud de actividades abiertas a la comunidad. ¿Cómo puede la justicia pretender desalojar un lugar que lo que aloja es libros, juegos y crea comunidad? Nos vemos el viernes 23 a las 12 horas en Ciudad Judicial para decir no al desalojo de la Biblia de la estación. No a la criminalización de quienes defienden espacios interculturales. María Emilia Soria, recuperar espacios interculturales no es delito. El municipio es el usurpador. Niñeces mapuche libre en todo el territorio. Las avenidas con nombres de genocidas. Bueno, ahí pasaba lo que supuestamente iba a ocurrir mañana. Pero también esto me acaba de llegar, más o menos llegó hace media hora, y dice que, bueno, en un comunicado urgente que en el día de hoy recibieron la suspensión de la audiencia de reformulación de cargos pautada para mañana viernes 23. La municipalidad pidió la postergación hasta después del 1 de septiembre, día del aniversario de la ciudad de General Roca, lo que demuestra su necesidad de pasar esta fecha sin responsabilizarse de lo que podía surgir en torno a sus planteos en la audiencia. Bueno, dice, entendemos esto como un claro afán por un lado desmovilizar el apoyo a esta causa y por otro jugar con las implicancias de atravesar este proceso de criminalización para las individualidades. Bueno, y siguen contándoles cumpas ahí, les 8 procesados por esta razón, ¿no? Y bueno, hay un montón de causas, un montón de avances del Poder Judicial sobre la protesta, sobre las acciones que tienen que ver con el buen vivir. En este caso es una biblioteca que tenía juegos, que tenía espacios para aprender el Mapuzungún. Y recordar que también en la Los Pailaco se está tratando de construir algo en este sentido, ¿no? Para las niñeces, para que puedan tener instancias de aprendizaje, de intercambio de saberes, no solamente que estén presentes en las escuelas huincas, sino también sobre cuestiones relacionadas al Mapuzungún y a toda la cosmovisión mapuche tehuelche, ¿no? Entonces, también todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, con la educación, con los juegos, es parte del buen vivir. Alguna cosa más para compartir. Y mientras busco, no sé, me parece que escucho como algo, ¿no? Como, no sé, como empezó a llover antes. ¿Qué es eso? Escucha bien. La iglesia llama. En Factor Folil número 20, Lof Pailaco Resiste. Y bueno, estuvimos compartiendo palabras de las Lamien, vivencias que tuvimos ahí el domingo, como también hubo cumpas que llevaron actividades para hacer con las niñeces y bueno, estuvieron disfrutando. A pesar de que por momentos nevaba, tenían ahí como unas especies de barriletes o cosas que iban arrastrando. Después jugaron a la pelota, bueno, la pasaron re bien. Tenemos alguna información más, algunas palabras más para compartir, que no queremos irnos sin eso. Espero no haber sido demasiado pesado a lo largo del programa. Se nota bastante la ausencia del Peñi Mate y bueno, a veces me cuesta rebotar un poco con alguien. Acaba de llegar una radio participancia audio. ¿Quieren escucharla? Es pasable. Dale. Así que ahí lo pongo, escuchen. Me saludan. Hola, acá Naiken de El Embarrando, Educando, Voces Otakus. Estamos acá escuchando desde Paraje. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Saludos por allá. Perdón por todos los ¿dónde está el Peñi Mate? Bueno, ahí preguntan, ¿dónde está el Peñi Mate? Bueno, anda recorriendo los territorios. No sé si quiere que diga por dónde anda, porque él es así como el curruf. Anda de un lado para el otro y no tiene lugar fijo. Y sé que está preparando una exposición de fotos. Está llevando su trabajo al territorio y está haciendo, creo que mañana va a ser una exposición de fotos. Eso es lo que puedo contar. ¿Qué más? Ay, se me está escapando algo que quería decir. Bueno, agradezco acá a la Super Oper Antígona por hacerme la segunda y bueno, realmente me salvó hoy. Decir que, bueno, ya que escucho ahí la vocecita que dice de Embarrando el Aire, mañana se vienen programones, como diría el Peñi Mate, a la mañana, a las 8:30, hasta las 13, arranca Mañanas Campestres. Después está el noticiero de la Red Enfoques, que yo creo que va a salir con normalidad mañana. Y después viene otro tanque de la Radio Ala. Bueno, tanque queda feo decir, ¿no? Como sí, otro, horrible. Otro tanque potro, no sé qué podríamos decir, no sé. Otra huerta. ¿Qué? Otro cahuel. Que es Embarrando el Aire. Que va a estar con un tema muy interesante. Que bueno, lo mantengo en suspenso para que pero no se lo pierdan, imperdible. Mañana a partir de las 18 horas, embarrando el aire. Y el sábado a las 18 también está Voces Otakus. Voces Otakus a las 18. Bien, 18 a 19.30, ¿no? Más o menos, a veces se pasan un poco. Después, bueno, el sábado después a la mañana está Entre Amigos, ¿no? Y que arranca de 9 a 11. Y después viene el programa de Henry, ¿no? El desprograma, que está por la tarde, infaltable, el programa más antiguo de la radio. De 14.30 a 16.30, si también, no me equivoco. Bueno, un poco uno de los pulsos que tiene la radio, el programa de Henry. Y ahora que nos tenemos que ir despidiendo, no sé, digo, viene después de nosotros, después de La Deriva, que es un re buen programa que hacen unos cumpas de Buenos Aires. Mi querido amigo Guillermo Folguera, bueno, nuestra amiga querida del alma, Carito, y bueno, y toda la banda de Después de La Deriva, que siempre está ahí haciendo unos programas de colección, diría. Son nuestros maestros y maestras. Bueno, nos quedan unas palabras para compartir de la Lamuén y después ya nos estaríamos yendo con Memoria de Siglos, cantada por Ana Patané, y es un tema de Hermética, como todos sabrán. Chao. Adiós, Peucayal. Que vuelvan a sus raíces, que no hay nada más lindo que ser parte de un pueblo originario, que vuelvan ahí a su ancestralidad, a recobrar esa identidad que nos arrebataron. Ojalá algún día, y si están pensándolo, que vuelvan al territorio, que aprendan las cosas más sencillas, quizás, que es poder sembrar, volver a la tierra, ¿no? A eso. Y que agradezcamos porque estamos vivos y de todo lo que nos rodea, ¿no? De todo eso que nos está rodeando y que también a la vez es algo que está en amenaza constante, que agradezcamos de poder verlo hoy, las montañas en pie, que los ríos con su agua limpia que siguen su curso, que podamos apreciar eso y que lo cuidemos mucho. Eso. No al desalojo, no al desalojo de los periacos, y que las infancias puedan seguir viviendo en sus territorios ancestrales y libres y felices, sobre todo. Nos libramos del vencido. Todos barremos con saña a los ídolos caídos. No serás siempre el primero. La humana limitación cambia a capricho el de toda competición. Olfateamos muchas cosas entre prisas diariamente. Verdades pestilentes, nadie da nada de balde, sábelo. El candor últimamente está muy bravo, aunque la verdad escalde, sobran cadenas y esclavos. Libertad y sus vestigios. Gorro. cuerpo cualquier capa. El placer también demacra. Todo ser busca una tapa. Cada cual cubre su lacra. Cada cual su lacra oculta. Regalarla no nos cuesta, no, nada nos cuesta. La hipocresía propasa todo ejemplo en esta tierra. Al asesinato en masa, los hombres lo llaman guerra. Alas 89.1 Radio Comunitaria. Radio Comunitaria.